Viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio». Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Cristo hoy plantea en el Evangelio una aparente contradicción cuando habla de la liviandad del yugo, pero al mismo tiempo habla de yugo, lo cual es un término que tiene que ver o remite con lo pesado, con lo molesto, porque la palabra yugo viene del latín, que quiere decir lo que une. Y lo que une en función de algo pesado. Por ejemplo, yugo es aquello que une a los bueyes, esa suerte de palo o travesaño que los une, para juntos poder cargar la carga pesada que tienen que tirar. Es decir, que el yugo remite tanto a la unión o a la comunión con otro, gracias al cual podemos tirar una carga pesada juntos. La palabra yugo también está en la base, en la raíz de palabras como ayuntamiento, que es la reunión con otros. Y también la palabra cónyuge, también algo que hace referencia a una comunión con otro, para juntos poder cargar en la vida conyugal el peso, en este caso, de la vida matrimonial. Es decir, yugo ciertamente tiene que ver tanto con la unión como con la carga o el peso. Jesús dice que su yugo, es decir, su cruz, es liviana, ligera. El yugo de Cristo es no solamente ni principalmente su cruz de lenio, su cruz física, sino la cruz más pesada, que no fue el palo o lenio, sino que fueron nuestros pecados, los cuales Él pudo cargar por la fuerza de Dios, por el amor de Él al Padre, en la persona del Espíritu Santo. Ese amor hizo posible que Él cargase con lo más pesado, que fueron nuestros pecados. Con lo cual, cuando vamos nosotros creciendo en esa fe, en su persona, y vamos imitando sus virtudes, y cuando vamos también nosotros adquiriendo ese amor de Dios, esa caridad, que es la fuerza de Dios, el amor de Dios en nuestras almas, con esa fuerza, el yugo de la vida cristiana, porque convengamos que vivir cristianamente tiene algo de yugo, porque hay un peso que implica ser fiel al Señor todos los días, hay una carga que tiene que ver con el cumplir los mandamientos o los preceptos de la Iglesia, hay una molestia que todos más o menos experimentamos, que tiene que ver con el cumplir la voluntad del Padre, que no siempre coincide con la nuestra. Ese peso, esa cruz, esa carga, ese yugo en definitiva, se transforma en liviano, ligero, pasajero, cuando tenemos esa gracia de Dios, la caridad de Cristo en nosotros. Es por eso que esta aparente paradoja o contradicción de la carga y lo liviano se soluciona mirando a Cristo justamente y aprendiendo de Él, que con su amor ha podido cargar con lo más pesado, que fueron nuestros pecados. Por eso tenemos que pedir al Señor para poder vivir cristianamente bien, es decir, cargar con nuestra cruz, con nuestras obligaciones cotidianas, con esas pequeñas entregas que tenemos que hacer a Dios, por amor a Él, por amor al prójimo, día a día. Tenemos que pedir al Señor la gracia para poder cargar con este peso, sin el cual, o sin la cual, mejor dicho, todo se transforma en pesado, todo se transforma en insoportable, el mínimo mandamiento se transforma en una cosa pesante, difícil de cargar, cualquier acto de amor también resulta una cosa tediosa u odiosa, de eso surge luego nuestra queja, nuestra molestia, justamente porque nos falta ese amor de Dios, nos falta la gracia de Dios para poder sobrellevar estas molestias. San Agustín decía que para el que ama, todo peso le resulta liviano, por pesado que sea, paradojalmente. En cambio, para quien no ama, ni a Dios, ni al prójimo, ni a sí mismo, para quien no ama, la mínima carga le parece a esa persona un fardo insoportable. Tenemos que pedir al Señor la capacidad, la posibilidad de amar al modo de Él, que no es el nuestro, ciertamente, porque el nuestro está herido, limitado por el pecado, sea el pecado original como también los pecados personales, que han dejado huella, han dejado marca en nuestra voluntad, y eso hace que no podamos amar como quisiéramos, con lo cual no alcanza con ese amor humano natural. Hace falta el amor de Dios, hace falta el Espíritu Santo, que es la persona del amor con mayúscula en nosotros. Y este don, que es el Espíritu Santo, tenemos que suplicarlo, implorarlo en la oración. El yugo también, decíamos inicialmente, remite a la comunión con otro, a la unión con otro. En el caso del cónyuge, en el caso de los bueyes. Cargar el yugo, entonces, de la vida cristiana, el yugo de nuestra cruz cotidiana, es cargarlo, según la mente de Cristo, no solos, sino con otros, con otros. Compartimos nuestra cruz para que se haga más liviana con otros. En primer lugar, con Jesucristo, que ha cargado con nuestra cruz y la sigue cargando día a día. Él comparte nuestra cruz. Y también podemos y debemos compartir nuestras cruces, nuestras fatigas, nuestras dolencias, con otras personas dispuestas también a alivianar nuestro peso. Y por eso es necesario abrirnos a otros, hablar de nuestras cruces, contar nuestras dificultades o nuestros pecados, en el caso del sacramento de la confesión, o nuestras posibles caídas en pecado, nuestras tentaciones, hablarlas con personas entendidas en el tema, con personas de confianza, con personas espirituales, comentar todo esto para de este modo compartir el peso de la cruz. Y así la cruz será más, más llevadera, más ligera. Pidamos al Señor, nos conceda la capacidad de abrirnos, compartir nuestros pesos, nuestras cruces con otros y también con Él. Pidamos al Señor, nos conceda la gracia, la caridad de nuestras almas, para que toda carga, toda responsabilidad, todo precepto, mandamiento u obligación de Estado se transforme en algo ligero, liviano y pasajero. Que Dios los bendiga.